programa es una idea original de Pablo Jiménez, amigo de juventud. Propuso hace algún tiempo hacer un programa de covers. ¿Qué es un cover? Una réplica que se viene a nuestra mente cuando escuchamos el término cover. Una visión diferente a través de otro cristal, un filtrado a través de otra mente, o un tributo a la música que influenció a que seas músico. En algunos casos la realidad supera la ficción, y el cover es llevado a otro nivel, a otro campo, a otro medio más viscoso, o un crisol que lo transforma en algo brutal, algo que trascenderá a la cultura popular y el tiempo. En ocasiones preparo adelantos de una idea, y se quedan inconclusas porque no encuentro el tema que llevo en mente para cerrar un capítulo, de la forma como lo tengo creado en mi mente. La paciencia hoy tiene recompensa. Juan Rojas, desde Cuenca, Ecuador, con su proyecto de Psycho Blues, Santa Muerte, da rienda suelta al concepto de cover. En Me and the Devil Blues, creado por allá en la segunda década del siglo XX, por Robert Johnson. En su momento comentábamos y le dije que esta versión debe ponerse en las escuelas de música y aclarar que es la forma de impregnar el blues a un tema. Luego escucharemos al gran Sherpa, el que fuese bajista y pusiera voz a algunos de los grandes temas de la mejor época de Barón Rojo. Ahora en su carrera en solitario versiona uno de los temas populares por excelencia, aunque Eric Burdon y The Animals lo convirtiesen en algo sublime en la década de los 60, Sherpa logra darle un aire de cultura latina, The House of the Rising Sun. Working side by side, me and the devil was working side by side. Desde otro punto de vista podemos encontrar temas ya inmortales en la cultura popular. Es el caso de Imagine de John Lennon. Lo escucharemos en la obscura y fúnebre versión de A Perfect Circle. Banda con Maynard James Keenan. Pocos temas logran el alcance de Imagine. Algo menos popular es el corte de los Pink Floyd, Welcome to the Machine, bajo la visión de los Shadows Fall. Cierra el grandioso tema de Louis Armstrong en la bizarra y enfermiza versión de Al Jorgensen y sus Ministry, A Wonderful World. Hay temas que muchas bandas tienen en su repertorio como cover: Sympathy for the Devil, de los incombustibles Rolling Stones. Si hace algunos programas los escuchamos bajo la visión de Sister Sin, hoy dejamos la gótica forma que le otorga Tiamat. Definitivamente son unos maestros en dar ese toque oscuro. Luego los thrash progresivos canadienses Boy Bob dejaron entrever sus alucinógenas influencias cuando versionaron Astronomy Domain. Hoy dejaré una versión acústica a cargo de Fuzz, desde Alicante, incluido en la publicación de 2005, Space is the Dark. Otro de los invitados del día de hoy es el grandísimo Frank Zappa, bajo la visión de los blues contemporáneos alemanes Zodiac, el corte Cortes de Killer. Wanna see my ID, try to clip my wage. Don't need to show you proof of anything. Please allow me to introduce myself. Traps for troubadours who get killed. de los Beatles, la banda con más discos vendidos a lo largo de la historia, son los suecos ABBA. Grandes bandas como Therion o Ingvar Malmsteen versionaron a sus compatriotas en un inmenso tributo. Escucharemos un tema que lo llevo asociado a mi niñez, Lay All Your Love On Me, ejecutado por unos expertos como lo son Blind Guardian. Luego Billy Idol forma parte de uno de los referentes en un álbum de covers de los finlandeses Children of Bodom, el corte Rebel Yell. El retorno de Mia con su alternativa en sus años fuera de Destruction, con los Headhunter, en 2008 pusieron el corte Aging and Life de los Skid Row. We'll be right back. Abismos de la muerte, la repentina pérdida de Nick Mensah, el que fuera batería de la época dorada de Megadeth, junto a Friedman, Ellefson y Mustaine, firmaron Countdown to Extinction. Escucharemos hoy en su honor el tema Symphony of Destruction en la versión de los Arch Enemy. Su legado nos acompañará siempre. Ya nombramos a los Blind Guardian en la ejecución de covers como profesionales. Este mes también recordamos a la voz, Ronnie James Dio, un corte que siempre he disfrutado como una gran creación. Don't Talk to a Stranger. Control.

Los Cortés, Into the Coven, Del Rey Diamante, Bajo la Lupa de Notre Dame, mezcla de black metal con rock gótico, banda a la que pertenece Snowy Shaw, o la Oda de Iron Maiden, And the Rime of the Ancient Mariner, extraído de aquel tributo, nombrado A Call to Irons, ejecutado por Cadáver y aún en las filas de Ópera 9. Son los temas elegidos para terminar esta selección de covers. Creo que se antoja una segunda y tercera parte. He tenido que reducir las 5 horas de música a 90 minutos. Muchas obras maestras se han quedado fuera por tiempo o porque ya fueron usadas en otros programas. Esto es la réplica de los alumnos a los maestros. Replicantes 1-1-1. Desde Sabadell, Barcelona, soy Juan Carlos Espinosa, con Ciudad Cero Radio. Nos escuchamos en 7 días. In the 11th hour, I'm going back outside. Come on, give it a try. I'm your last scare. Right. suck the blood from a man from this unholy knife. Say after me, my soul belongs to Satan. My soul belongs to Satan. My soul belongs to Satan. My soul. Thank you. Thank you. Yeah. go. Do we must love or is there fatal?